Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Ágora Sol Radio. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos otro lunes más a Divagancia y Dinero. Yo soy Borador, la persona que lleva este percal. Y bueno, y esta noche estamos muy bien acompañados porque ha venido desde Murcia, en portada de Murcia, More Mero. Hola, buenas noches. También está en una esquina arrinconado mi novio, que no habla, pero ¿por qué no? Hola, pero no habla porque no sabe hablar. O sea, no tiene un micro ahí, no hace estamos nada. Trabajando. El área de Broca que está la tiene vale. Bastante joven. Luego el tío muy cariñoso, ¿sabes? Pero no. Bueno, de no hablar, yo creo que si le sacamos el calcetín de la boca. Nah, déjala así. Desatarlo. Como siempre está César, nuestro querido técnico de sonido, a los mandos de esta nave del misterio. Tenemos hostia. Era demasiado evidente. Fricador. Era un gag. Demasiado evidente. Puedes continuar. Tenemos al que está dando por culos, Bela Lugosi, que is dead, como la canción de Bauhaus. Llevo muchos muertos ya en este programa. Arrímate la puta boca al micrófono. Llevo muchos muertos en ahí este está, programa. Muy bien. ¿Vale? Pero no te los traigas todos. No te traigas a todos los muertos. Tenemos al Tito Bill en FIFA's to Furious, como ay, siempre. ¿Qué tal, oh, yeah, chavales fricazos de los podcasts? Y como siempre a Peter Parkin en nuestra sección de Todo a Ciencia. Vuestro amigo y vecino. Efectivamente. Más que nada porque viene en el portal de casa. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de vampiros. Ese tema que está tan poco explotado en todos los aspectos de la cultura. Está tan underground, tan... Yo no he visto nada de vampiros en mi puta vida. Demasiado minoritario. No sé lo que es un vampiro. ¿No? ¿Qué es ¿no? un vampiro? Pues hoy os vamos a contar esta mierda loca, pero primero vamos a dar paso a la canción de esta noche, que es de Papá Topo y es La Chica Vampira. Oh, oh yeah. Bueno, amigos, joder, qué bien cuando te subes los cascos y te escuchas a ti misma, ¿eh? Es guay. Es un plus. Es la caña de España. ¿Sabéis lo que es un vampiro? Porque creo que ha llegado el momento de explicar lo que es un vampiro. Es un banquero. No, es ya con B. Yo creo que es el vecino raro que tienes ahí siempre en el edificio. ¿Vecino raro? More, ¿tú qué piensas de lo que puede ser un vampiro? Sí, o sea, es todo lo que ha dicho y realmente lo ha dicho con conciencia, ¿me entiendes? No, es importante. Es que no me esperaba que me preguntaras eso. No, claro, porque aquí son cosas de no esperar. Aquí que te iba a preguntar el PIN de la cuenta o qué. Claro. Tu código PIN del móvil. Es un problema, pero vamos a preguntarte el pin, ¿eh? Pero, bueno. No, pero que tampoco More está acostumbrado a este formato. O sea, nosotros cuando More y yo hicimos el primer programa, lo hicimos en mi casa en pijama, comiendo crispies. Entonces, entiendo. Tampoco... Claro, la evolución es jodida. Es algo diferente. ¿Necesitas un abrazo, More? Podemos continuar. Podemos continuar. El invitado está llorando a menos de un minuto de programa. ¡Conseguido! No, le estoy dando vueltas a la definición. Son como seres mitológicos, ¿no? De alguna forma. Sí que entran dentro de la parte de la mitología, así que pues sí que es muy cierto. A mí que me daba que era esta gente que siempre cuando te compras algo le dejas con los dientes largos. No, eso se llaman dealers o camellos. No, los vampiros es verdad que lo que bien ha dicho More son seres mitológicos, pero sobre todo son muertos vivientes. Muy importante, no se olvide nunca que un vampiro es un muerto viviente. Esto parece un concepto muy tonto, pero es lo que va a marcar un poco la línea de programa, ¿vale? Realmente es un no muerto. Es un muerto viviente. Bueno, es que hay una diferencia. O un vivo muriente. No, pero... realmente, ¿vale? Realmente lo que tú dices es que es un no vivo. Muerto. Un no vivo. Bueno, sí, un vale. Muerto viviente. A ver, por exclusión, un los no muerto. Los vampiros es un no vivo. Están muertos, no le late el corazón. Estamos mezclando. Están muertos. Sí, sí. Es que depende del vampiro, según la mitología. Claro. Ya, pero lo que os voy a contar yo, que esta es mi mierda loca, ¿sabes? Venga, vale, venga, suelta tu mierda. Y depende del Flint también. Sí que es verdad que no hay una definición ni un origen claro de lo que es el concepto de vampiros. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Por lo que he leído en Wikipedia. No, es broma. Lo he leído en vampiros.net y existe esta página, tenéis que visitar vampiros.net, que existe. ¿Tiene porno de vampiros? Claro. Ah, vale, pregunto. Claro, sí. Es que el otro día estuvimos haciendo el programa de dinosaurios y vimos porno de dinosaurios. Con sí, dinosaurios. Sí. El invitado no ha vuelto, pero porque se ha muerto, ¿sabes? Ramón está flipando. Sí, Ramón, no sé. La cosa es que la característica que la diferencia de un zombie, ¿vale? Es que, digamos que tiene fuerza y poder, ¿vale? Un zombie no tiene fuerza. Un zombie es un muerto viviente, ¿no? Que se dedica a zamparse peña. El vampiro no. El vampiro tiene un extraño poder, ¿no? Que le litifica, ¿no? Le mistifica. A diferencia de otros no muertos, como Frankenstein. Muertos, una momia, por ejemplo. Pero tampoco se pudren, ¿no? O sea, también hay una diferencia. O sea, un zombie va como diciendo, yo si no se me cae un trozo y vuelo a putredior. Es que no. Os voy a contar una cosa muy graciosa de todo el tema del olor de los vampiros y tal. Sí que se dice que huele. O sea, los vampiros. ¿Quién ha comprobado eso? Pero sí, yo nunca. No, pero sí que lo que está leyendo de documentación y demás parece ser que huelen a muertos. Entonces hay desodorante para vampiros. Pero hay Brumel. No. Dejadme contar que los orígenes de los vampiros, los orígenes, soy como el capitán acá peleándome con cuatro Moby Dick, ¿sabes? Gracias. Tienes tetas. Cariño, me han llamado. Tú el pelo verde, ¿sabes? Ya. Vale, hay dos orígenes que se presupone que vienen los vampiros, ¿vale? En primer lugar vendrían del conde Drácula, ¿no? De Vlad Tepes, ¿vale? De sus orígenes en los Carpatos de Rumanía, que era un señor que era muy sanguinario. De hecho, se llamaban Vlad Dracul, Dracul es diablo en rumano. Sí. Parece ser que la leyenda empieza ahí. Pero es que luego hay otra leyenda que no se conoce mucho, que es Lilith, que es la hija del diablo, sí. Que parece ser que fue la primera vampira. Realmente se supone que es la hija que tuvieron Adán y Eva antes de tener a Caín y Abel. Y se perdió por ahí. De hecho, hay otra corriente que habla del caínismo, de Caín. También los malditos de Caín, sí. Los malditos de Caín, cuando Caín tiene un pasaje en el Génesis que dice, yo os maldigo, se destinas a vagar toda vuestra vida por el desierto de Narnia. Estoy flipando. Sí, no, pero no es coña, ¿sabes? Estoy flipando. No, que es que, me lo estás contando como si fuera todo esto de antes de ayer, ¿me entiendes? Diciendo, de hecho, es que cuando Adán y Eva tuvieron su primera cría, o sea, y es que la falta de decir, mira, todavía los Dodoti no se ponían con el velcro, ¿sabes? Se ponían con grapas a los niños en la piel. Con Esparta. ¿Qué? De hecho, a los vampiros es muy común, tradicionalmente se llamaba cainitas. Sí. Los cainitas. Los hijos de según Caín. La mitología te ponen con a Caín como el primer vampiro. Sí. Justo, la idea está, claro, la idea es que antropológicamente sí que estamos muy vinculados con el tema de la sangre, ¿no? La sangre siempre es considerada antropológicamente como un fluido vital. Entonces, de hecho, muchos sacrificios humanos tienen que ver con la sangre más que con el cuerpo muerto. De todas formas, todo lo que estás diciendo es más occidental, porque luego sí que hay mitologías vampíricas que justo, están... Justo, africanas, es a lo que vamos, es a lo que vamos. Sí. Partiendo de... Bueno, cállate la boca que tengo que hablar yo, te he dicho. ¿Vale? Sí, sí, pero, sí, sí. No, pero que es muy interesante lo que decís, porque sí que en África existen los vampiros de verdad, lo que son los murciélagos. Antes de que se descubriese que eran pues unas ratas con alas que chupaban sangre, se pensaba que eran figuras mitológicas que se dedicaban a arrancar dedos de los pies para chupar la sangre. ¿Los vampiros a dónde van? O sea, los vampiros originales, lo que es lo bicho, vampiros. A los bares de vampiros van. No, escuchadme, los murciélagos, vampiros, lo he visto, ¿vale? Lo que hacen es que van a chupar la sangre al punto más caliente de tu cuerpo. Uno del dedo gordo del pie es de los puntos más calientes del cuerpo en sentido de terminación de sangre. Sí. Ya vas a hacer la teoría de Nacho Vidal, ¿no? ¿Estás dando la noche? No, que no. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito, en la mitología occidental, como bien ha dicho aquí Bela Lugosi. Vamos a centrar que es muy interesante, porque el vampiro como concepto sí que parte de Vlad Tepes, pero sí que se desarrolló en la época, digamos, del romanticismo, ¿no? De básicamente cuando se empezaron a expandir las venerias. Vampiro, ahí va el mito de la hiena se configuró como expansión de venerias. No, a mí es que el rollo que has dicho, que dices que huelen a muerto, y siempre también corre el rumor como que a las pibas como que les ponen cachondas, ¿me entiendes? Son feromonas de vampiro. Por eso no me duché. O sea, me pongo, a que huelo a muerto, pero te follo. Queda como... El vampiro está muy vinculado al tema de la sexualidad en la época romántica. En realidad no sabía exactamente de dónde venían las venerias. Pero el olor tan romántico no era, ¿me entiendes? Tampoco se echaba mucho. Se compara muchas veces al vampiro clásico con la peste. Se coge como la relación de peste tal. Claro. Que luego, bueno, ya en mi sección hablaré de Francis Ford Coppola. Ahí también viene lo de la campanilla y la tumba. O sea, los que se levantaban de la tumba. Esa es una leyenda urbana, Álvaro. Ya estamos con los... La idea es básica, ¿vale? El vampiro se le considera una figura erótica. ¿En sentido por qué? Porque muerden el cuello. Muerden, digamos, en uno de los puntos más eróticos de las personas. Erógeno. ¿Qué pasó? Hemos pasado la Edad Media, hemos pasado un montón de fases y empiezan a llegar las veneras chungas. Es decir, que aumenta la prostitución por temas de crisis económicas. La peña empieza a morir como ratas de chancro, básicamente, ¿vale? Eso se le junta, juntarle plagas de peste, juntarle plagas de tal. Pues vamos a, para advertir a las jovencitas, esto empieza como parte de folclore europeo, ¿no? Para advertir a las jovencitas, vamos a decir que hay un vampiro, que no se vayan con chicos, porque esos les pueden chupar la sangre y pueden enfermar. Hay ciertas venéreas que sí que es verdad que te debilitan y te hacen sentir mal, ¿no? Ahí es cuando la niña dijo, mamá, da igual que si él no me va a chupar nada, si el que la chupo soy yo. Yo sé que, por ejemplo, aparte del vampiro... El vampiro sudafricano se llama Azeman, por cierto. Azeman. Casi todas las mitologías al final tienen un vampiro similar al vampiro. El rollo de la sangre está en casi todas las mitologías del mundo. Es que es muy primigenio, o sea, es muy muy muy entroncado con nuestro nuestra cultura, o sea, la cultura en general. Partís básicamente que la sangre es la única cosa, o sea, que lo que por dentro estamos rellenos de líquido. Claro. Que a la peña, o sea, antropológicamente les tienen que flipar, en plan de yo soy duro, pero sangro. ¿Qué mierda es esto, no? O sea, de qué puta mierda, qué puta locura es esto. O sea, de imaginar el primer hombre, ¿vale? Que se hizo un corte en el dedo. Ya ves. Esto es místico. Flipón colores. Qué movida. Estoy rellenito. O sea, soy un bubalú. No, y lo típico esto de tribu, de repente, yo qué sé, me como los órganos o le chupo la sangre a mi enemigo para conseguir su poder o su alma o su... Ten en cuenta que es eso, que lo digo, que se lleva a la conclusión en los primeros homínidos que la sangre era el fluido vital de la vida. De hecho se pensaba incluso, es lo que vamos siempre, ¿no? Que el cerebro no estaba... O sea, nosotros pensábamos con el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón bombea sangre, que es el fluido vital. Hasta relativamente hace unos pocos siglos no se descubrió que era el cerebro el que lo movía. Eso era algo para compensar el peso de la cabeza. Es lo que digo. Arriba, vale, figuras más importantes dentro del vampirismo, ¿no? Tendríamos a Vlad Tepes, ¿no? Al conde Drácula, que fue un hombre realmente, se estableció la leyenda en Transilvania, pero porque era especialmente hijo de puta. Claro. De hecho, en Transilvania, siempre lo digo, en Transilvania es un héroe. Yo he estado en Transilvania y tenía la suerte de estar allí. El tío es un héroe, el tío era una especie de vengador justiciero que se le iba de las manos. Era Batman. Hizo mucho por su país, yo por lo que sé. La lió muy parda, o sea, él en la Edad Media llegó y dijo, me voy a cargar a todos los nobles que manguen, o sea, es como, aquí haría falta, aquí en España haría falta un Vlad Tepes, ¿sabes? Un Vlad Tepes. Un Batman. De hecho, yo creo que es héroe todavía, ¿sabes? Porque tú sabes la de turismo que está haciendo. Sí, tienen... solamente creo por él. Además, allí el turismo básicamente va por él. Por él, o sea, sí. No, nada más. La zona de Transilvania realmente, la base de turismo está en visitar Simsoara, que es pueblo natal de Vlad Tepes. Bueno, está el rollo de los dos castillos de Drácula. Pero que son el falsos. Oficial y el falso. Sí, el falso. Yo estaba en los dos, además. Es que es un parque temático lo que tiene montado allí. No, que va. Prácticamente. No, que son más cutres son todavía. En parque temático de los españoles, sea una puta mierda. Sí. Bueno, es lo que digo. Figuras importantes, ¿vale? Vlad Tepes, Bela Lugosi, evidentemente, que sabes que Bela Lugosi es un actor que murió creyéndose que era Drácula. Claro, lo tenemos Claro, el tema es que Bela Lugosi, o sea, llegó a un punto de que hacía tantas películas de vampiros que se le fue la puñetera olla y creía que era un vampiro. a lo que cual un director de gran talento como Ed Wood, utilizó en su propósito para hacer sus películas. Pero de hecho, Johnny Westmuller, por ejemplo, también murió queriendo ser Tarzán. Quiero decir que pero es muy normal lo del actor que de repente se le pira el panchito y se mete demasiado en el papel. Fíjate, Frodo llega haciendo de Frodo desde que... No, pero eso es encasillarse. Es diferente. ¿Es lo mismo? No, encasillarse, no se lo creen. Además, intentan huir, pero no pueden. Este de vampiro, lo que pasa es que una vez se tiró del padrastro, dijo, coño, se chupó el dedo y dijo, vamos de todas formas a ir acabando un poquito mi parte y vamos a hablar de qué cosas tiene un vampiro. Porque hemos hablado de vampiro, pero no sabemos cómo es un vampiro, ¿no? Básicamente, un vampiro está vinculado al mundo de los murciélagos y sí que es verdad que el vampiro se transforma en murciélago o en lobo por un motivo muy sencillo. Porque en los Cárpatos solo hay murciélagos y vampiros. No hay más. No hay gente y lobos. No, quiero decir, tener en cuenta que son animales de un bosque, de un bosque propio de Europa, o sea. No tiene más misterio, ¿vale? El vampiro es murciélago porque es que había un huevo en Jordania. Pero ratas también había, patas, ¿eh? Sí, pero una rata no tiene tanto mojo. Se consideraba un murciélago y un lobo se consideraban como animales más nobles, más por así decirlo, más jodidos, más peligrosos. Y una rata era como... Entonces, ¿se considera vampiro a Batman? Sí, hombre, es una forma coge de... Coge la mitología del murciélago para acojonar a la gente. Pero también la chupa. Probablemente a Robin. Ay, por Dios, que noche. Sí, hay una teoría que dice había que continuar. Vale, vamos a seguir. ¿Por qué un vampiro no se refleja en un espejo? Porque los espejos, cuando se crearon, básicamente pensaban que eran reflejo de alma. El alma, sí. Y si no tienes alma... Claro, un vampiro, lo decías tú, ¿no? Que es un no muerto, es mentira, es un muerto viviente. ¿Por qué? Porque un muerto viviente no tiene alma. Pero volvemos a lo mismo, depende de la mitología. O sea, el vampiro ha llegado a tener tantos poderes y tantas historias según mitología que sea. Yo resumo los genéricos. No, me haces bien. Pero es que hay 30 mitologías. O sea, el Mesopotamia y los asirios también tenían su vampiro. Los aztecas tenían su dios vampiro. El vampiro al final es muy mainstream. Era mainstream en la antigüedad. ¿Sabes? Es una puta mierda. Sí, sí. ¿El vampiro qué más cosas? ¿Al vampiro se le mata con una estaca? No, hay que cortarle la cabeza. Esa es una cosa común en todas las culturas vampíricas. Hay que cortar la cabeza, o sea, una estaca le deja frito, le deja un ratito así jodido. Hay que cortar la cabeza al vampiro. Claro. Pues ya se me está cayendo un mito. El tema, por ejemplo, de vinculación con figuras religiosas como una cruz y demás, es otra falacia en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque en Rumanía no estaba la religión católica, era la ortodoxa. Es físicamente inviable que con una cruz se espantase. Pero todo eso viene muchas veces por el tema de libros y luego películas y demás que... configuraron de nuevo en lo que es la mitología del vampiro. Es lo que viene haciendo la iglesia. Hay un dato muy curioso de por qué creéis que a los vampiros les asusta el ajo. Porque el ajo es un... Desinfecta la sangre. Claro. Es la cosa. Y además, sobre todo, que ayuda a que se formen coágulos en la sangre. Entonces, el ajo tiene una explicación lógica. Yo pensaba que era porque olía mal. También. Victoria Beckham es un vampiro. Todo ayuda. Tú eres un vampiro. te comes un ajo y ¿a quién vas a morder con ese aliento? A ver. Claro, el rollo ya de que hueles a muertos. A ver, es como va. Cuando comes alioli, que sabes que el tema al final va a estar jodido. Ahí está. Dices, joder, ahora huelo a ajo en vez de a muerto. Ah, mierda. Bueno, básicamente lo que digo, chicos, a modo de resumen, ¿vale? Estamos hablando de un ser mitológico que está muy vinculado con el erotismo, con murciélagos y con Victoria Beckham. Por ejemplo. Sí. Pero no le gusta el ajo tampoco. No le gusta nada. No le gusta. Pero yo creo que tenemos que rascar un poco más, ¿no? Y vamos a ir a la sección de qué grande es el cine para que no... Me parece luego se nos explique mucho mejor. Sí, sí, por fin. ¿Qué grande es el cine? Dale ahí, Pues sí, vamos a hablar del vampiro en el cine. El tema, enganchando con lo que has dicho tú antes, es que el vampiro como lo conocemos ahora ha sufrido tantas transformaciones gracias al audiovisual que no está claro ya qué coño es un vampiro. O sea, hoy, para intentar aclarar un poco las cosas y diferenciar, he decidido hacer unos 7 tipos de vampiros cinematográficos. Qué un poco grande. Para que veamos cuál es... ¿Qué es lo que nos encontramos en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, en los cómics, etcétera? Pero básicamente, yo lo he conseguido dividir en 7. Probablemente haya más. Porque el vampiro se ha convertido en algo tan atrayente para todo tipo de públicos que hacen versiones de vampiros de todo. O sea, pero bueno, para empezar, el clásico. O sea, el que interpretaba yo y interpretaba a gente como Christopher Lee. El Drácula de Bram Stoker con su capa y su castillo y demás... ha sido uno de los míticos que ha estado hasta ahora es como uno de los clásicos. ¿Qué ocurre? Que llega a un punto de ridículo bastante gordo. O sea, hace 50 años, el vampiro de Christopher Lee, pues hombre, daba como miedico, pero no. Entonces, ¿qué ocurre? Que se fue poco a poco subiendo la apuesta. Con el Amores seguramente le dio miedo. O sea, ¿cuál es tu primera experiencia con vampiros? Yo lo pasé muy mal con Brácula. Hablaremos de Brácula en su momento, señor. Pero me viene bien. O sea, ¿cuál es el primer, cuál es el vampiro que más os gusta a cada uno de vosotros? Brácula. Brácula es maravilloso dentro de la mierda, pero es maravilloso. Sí, Albert. No, yo ya os he dicho antes, yo soy muy legendario y a mí me encanta Crepúsculo, es muy bonito. Un vampiro que brille en la luz del sol mola. Es un gusiluz. Si nos mandáis un mensaje al programa, os daremos la dirección para que podáis apalear a Albert, ¿vale? Sí. Me gusta Crepúsculo. ¿Va a salir la quinta? Sí, la quinta de Crepúsculo. Los jodidos que saldrá, o sea, al final. Sí. ¿A ti cuál? Yo te digo tres. Te digo El baile de los vampiros, que me mola muchísimo. Te voy a decir El ansia. Y la tercera era así guay, no me acuerdo. Esa es buena. Eso sí, también está muy bien. Yo, fíjate que estoy entre lo que es el vampiro Marvel, que es el de Blade, ¿no? Que es el vampiro mainstream, y la de Le déjame entrar. ¿Habéis visto la película de sí, Noruega? Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Que da un jamacuki bastante... ¿Tú la has visto, More? No, esa no. Da un cookie da bastante guay. Es una niña vampiro. Déjame entrar, fusiona dos mitos ahora del terror, que es el mito clásico de vampiro, con el del terror de niños, que es como... ya te da como el canguelo máximo. Y Déjame entrar es un peliculón, sobre todo la original. O sea, la que es el remake no está nada mal, pero la original es la puta hostia. A mí me gusta también el rollo muchos vampiros muy locos, tipo 28, soy leyenda o... Sí, soy leyenda. Estaba pensando en una que no había puesto en el programa. Abierto hasta el amanecer. Qué grande. Esos vampiros que no se pueden controlar, que están como muy locos, que no tienen nada de carismáticos ni nada de eso, simplemente están de locos. Hecho, en los cómics del Predicador, me voy un poco de... del tema, pero en los cómics del Predicador está Murcia, el vampiro trash, ¿no? ¿Habéis leído el Predicador alguno? Sí, Preacher. Pero eso engancha con películas como Jóvenes Ocultos, ¿sí? Como todo ese vampiro que es un redneck, fracasado. Ese vampiro white trash, o sea, completamente. ¿Y qué me decís de Nosferatu? Vamos a hablar de Nosferatu. Ese calvo con ya no tenía colmillos, eran los paletos lo que tenía que... Claro, Nosferatu coge... O sea, el clásico era el vampiro que era atractivo, elegante y demás. Luego estaba el monstruoso. El monstruoso ha llegado hasta nuestros días, pero el primero era Nosferatu. Nosferatu era un bicho de la peste. Daba miedo, daba miedo. Horrible, sí. Yo me acabo de acordar de la tercera, y es que es friquísima, pero también es otro aspecto de los vampiros que se explotó mucho en los 50, 60, incluso 70. ¿Cuál? Drácula negro. Blácula, eso, pero está dentro del Black Exploitation. O sea, habría que hacer un programa sobre el Black Exploitation. O sea, ese fue inmenso. Creo que yo da para vi... mil años de programas. Pero... Bueno, vamos a aclarar a nuestros oyentes, que está escuchándonos ahí enfrente. Hola, Pedro. Hola. La Black Exploitation... Ahí está. No, Vampiro Brooklyn, fue, señor. Fue una corriente de los 70, si no me equivoco. 70, sí, 80. Que... En los 60, 70, de repente el público negro tenía sus propias películas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenían versiones en las que protagonizaban negros lo que eran películas clásicas. Entonces, había versiones de todo. De hecho, de los monstruos clásicos. Claro, sí. De hecho, en Drácula Negro participa Pam Grier. Es el mito del Black Exploitation. Por eso luego Tarantino la rescató para Jackie Brown. En Jackie Brown, sí. Que es un peliculón que defenderé siempre. Que hablen de gente que no vamos. Esa es la mítica. Ese es el inicio de todo, el germen. Claro, Nosferatu. Nosferatu, estamos hablando de justo la corriente esta monstruosa, horrible, la peste y tal. Que luego se ha ido avanzando en los tiempos con películas, por ejemplo, en Blade tenemos el rollo del vampiro gángster, que ahora hablaré de él, sí, y del vampiro monstruoso, que luego Guillermo del Toro ha vuelto a rescatar con The Strain. No sé si habéis visto la serie esta que ha hecho ahora de vampiros. Bueno, aconsejo a la gente que la vea. Apuntamos. Es divertida. Luego está el vampiro gángster, o sea, hay un rollo este de que los vampiros de repente se vuelven como en sociedades oscuras y tenebrosas que están llevando el submundo y en la delincuencia y demás, en películas como Blade, en Underworld, en Abierto hasta el Amanecer. Qué malas Underworld. Underworld es una puta mierda muy gorda, pero tiene este rollo de clanes. ¿La he visto tú? La he visto. Ah, Tiene además una cosa, Underworld tiene una cosa que es la fusión entre el vampiro y el hombre lobo, sí. que es rondador nocturno. O sea, tú ves a un tío, de sí. repente, como que follan, sale ahí la mezcla entre el hombre lobo y el vampiro y sale una especie de bicho azul feo. Carmen Lomana. Carmen Lomana. Carmen Lomana es vampiro primigenio. Que... Luego tenemos los vampiros románticos. Los románticos hablo. Eso me encanta, la entrevista con el vampiro. Entrevista. Todo Anne Rice. Todo Anne Rice, sí. entrevista con un vampiro. A mí es que me pones así unas chorreras. A ti Lestat te pone aquí como cachondona. No, pero a mí es unas chorreras en el cuello. O sea, tú me pones a mí un vampiro con chorreras en el cuello. Pues es un barroco. Te voy a hablar uno con chorreas, luego vas a flipar. Claro. Byzantium, no sé, es una película de este año. Que no sé si la habéis visto, está muy bien, pero también juega con este rollo del romanticismo y demás, de una perspectiva un poco más. Otra que apuntamos. Mira, está de Pedro, enseguida. Hablaré de esa. Ay, ahora es que hoy tengo un problema. Hay muchas pelis de vampiros. Demasiada, o sea, es absurdo material. La cantidad de películas y de tema audiovisual yo creo que hay de vampiros. Quien no tenga una peli de vampiro en esta mesa, o sea, seguramente uno de nosotros hemos hecho una peli de vampiros. Sí. ¿More? ¿Hemos hecho? Sí. También, sí, también. Sí. O sea, lo digo que hasta More tiene su propia película de vampiros. Sí. More, el vampiro murciano. El vampiro de la huerta. Ese vampiro... Callaete. Te muerde así como que en silencio, ¿sabes? Y te pide luego perdón, así. Luego la perversión del tema romántico viene ya con los vampiros ya con más temática sexual. O sea, en el fantaterror español teníamos un montón de películas de rollo Díez Franco, Paul Natchi. De la Hammer era un poco más elegantes. En las películas españolas era ya de tetazas y de sexo. José Franco tiene una, me parece. Díez Franco tiene muchas. O sea, Jeff Franco tiene una filmografía gigante. De tetas. Todo tetas. Tetas y vampiros. Tetas. Sí. Hay una de esas pelis que es los lesbovampiras. Hostia, no. Sí, mitiquísima. Porque tenía estas escenas de la época, en plan, nosotros... Comiendo felpudo. No me estará escuchando, pero tengo un amigo muy aficionado a los vampiros que se llama Chema de la Fuente, que es dibujante. ¿El que iba a venir que no ha venido? No, ese es otro. Ah, vale. Que nosotros veíamos la película, nos fascinaba los vampiros porque tenían momentos, lo que llamamos teta poética. O sea, de repente sacaban las tetas, las sacaban en momentos como muy raros, pero para intentar ser eróticos, pero quedaba como muy cutre todo. Pues que eso hablaremos en algún momento del porno español. El porno español es mítico, a la paz de repugnante. Sí, es como... Mi vida no tiene sentido después ver una película por... No, o sea, creo que pierdes la libido para siempre. Sí, es como, no merece la pena. Con esto voy a mencionar una película que han hecho ahora mismo unos colegas. Así es, ¿verdad? Víctor Matellano, con producción de Ángel Mora, que se llama Vampires. Sí, que además tiene muy buena pinta. Yo por lo poquito que he visto tiene... Hombre, es un homenaje al fantaterror y a todo este tipo de películas y tal. Es un remake de Las hijas de Drácula, que fue dirigida en 1974 por José Ramón Larraz. Pero que oye, que pues vuelve a rescatar ese rollo de la vampira sexual y que... Rollo más súcubo que vampira. Y además, luego tenemos True Blood es Blood. Empezó bien, pero... Bueno, More lo sabe decir mejor, More es filólogo. True Blood. Ahora es americano, Blood. ¿No? No, es que Blood se pronuncia Blood. True Blood. Todas Blood. Partes. Ya, pero yo en tengo... ¿En Andorra cómo se pronuncia? Tengo el pet en inglés. Yo tengo el Magic English. Que el True Blood, que es la serie esta rollo sexo entre vampiros y demás. Con Anna Paquin de por medio. Era el culebrón de vampiros que tenía HBO. Luego vamos a los jóvenes vampiros. Uy, que hemos pasado de los 80, que teníamos Jóvenes Ocultos, que eran una banda de moteros cabrones y demás. Por esta película, yo me compré una moto vampira, no se la habéis visto, por es el amor de Dios, bomba. Es la puta no polla. La he visto. ¿Me compré una moto vampira? Es la... ¿En serio? Sí, yo me compré una moto vampiro. Es la película que con menos sentido que tiene de la historia. Mira, me estoy tocando la frente, en plan de... Es una moto que es vampiro. Hostias. Sí. Ya está. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Ya está. El título te cuenta no de que no necesita aceite. Claro. No. Sangre. Si Luco hay... ¿No? De hecho, Pedro lloró cuando vio la película. Sí, hombre, es bonica. Tiene su romanticismo. Me gusta porque él asiente pensando que la gente le está viendo, pero nadie está viendo. No está viendo nadie. Pero claro, como no puede hablar porque es mudo... Entonces, pasamos de los 80 con Jóvenes Ocultos, ahí la tribu urbana, los 80 y tal, a... Jóvenes Ocultos es muy buena. Jóvenes Ocultos es jodidamente buena. Es de Joel Schumacher. Sí, pero hace mucho tiempo. Es muy buena. Pasamos a lo que es el mito vampiro actual para jóvenes, que es Crepúsculo. Sí, ese me gusta. Vampiro brilli. Yo tengo una pregunta de verdad. Porque de verdad yo... Todas son de mentira. No, pero es decir, de corazón yo no he visto. No he sido capaz de ver Crepúsculo. O sea, yo, por desgracia. De la que está librado. Es bonita. Vale, pero yo, ¿hay escena realmente? O sea, ¿ese vampiro llega a chupar sangre alguna vez en algún momento? Tampoco quiero destripar. Hombre, no sé, pero comer boca, sí, el tema, con, sí, y con lengua. El tema es lengua. Que él está todo el rato jugando con el rollo este de que ella quiere que le transforme en vampiro para estar siempre juntos, pero él dice que no, porque si la muerdes te voy a volver vampira y eso es una maldición. Están todo el rato jugando a ese juego. Es una mierda. Constantemente. Durante 4, 5, 19 películas. Entonces, puta mierda. Pero no hay sangre. Ah, sí. Algo de sangre, pero de como una peli Disney. Pero o sea, muy mierder. Ay, no. Es como, ay, se ha muerto Oscar. O sea, da igual. Qué penita. Bueno, pero luego, público, por favor, antes de nada, si conocéis alguna película que no se ha nombrado aquí y tiene que ver con los vampiros... O incluso, y que sea buena. Incluso tampoco tenga que ver con los vampiros, como Lo que el viento se llevó, podéis llamarnos al 91-287-3638. Número vale. Oficial de Aguas al Radio. Muy. Ay, venga, la han metido. Esa cuña. ¿Os ha gustado mi cuña? Como una estaca en el culo. ¿Qué? Vamos a ver. Y luego ya nos quedan los últimos, los vampiros, lo que considero infantiles, ¿vale? O sea, tenemos el Conde Drácula. No sé si os acordáis, una serie de dibujos de los 80, 90, que era un pato vampiro. Era el puto mejor. Pero que como en la transformación le habían puesto ketchup en vez de sangre, de repente era un vampiro vegetariano. O sea, fue muy absurdo todo. O sea... Recomiendo su visionado actual con mucha droga. Luego, el Conde Draco. Grande. De Barrio Sésamo. Que la gracia. O sea, el Conde Draco aquí en España es como Conde Draco. Vale, sí, cuenta cosas. Es que en Estados Unidos se llama Count Von Count. Count. Está bien dicho. Más o menos. Count. Claro. Count Van Count. Qué bueno es. Por favor, si alguien hay alguna academia de inglés o algo que esté buscando un profesor de inglés, aquí tenemos uno muy bueno, ¿sabes? Estupendo. Y tiene, no lo veis por la radio, pero tiene un culo. O sea. Con Von Count, que era la coña de que era el conde cuentas. Y que al final, pues. Pero eso... que yo me acuerdo, yo tengo un flashback de la infancia. Que el tío me enseñaba señales de tráfico. Una canción así como rollo merengue. Y los números. Sí, pero aparte, esa de. El tío te enseñaba. O sea, me acuerdo de señales de tráfico. Y el tío era el conde de Draco. ¿Mm? Bailando con una canción como super bachatera, o sea, de las canciones, las señales, en plan de esto es un stop, esta es la salida, esto estaría como en plan de cómo mola este pavo. Era la elegancia personificada. Sí. O sea, era yo de mayor quería ser el Conde Draco. ¿Quién no quería ser? O sea, mítico. ¿Quién no se ha disfrazado del Conde Draco? Y me quedé en super coco. O sea, no. Siempre he molado. Sí, por tricky, corazón, ¿no? Sí, bueno, sí, estoy más folla. Bueno, okay, a ver. Y luego nos queda el mítico, el maravilloso, el español, el crack Condemor. Dios. Que se convertía en Drácula. Nuestra aportación al mundo de los vampiros. O sea, tú... Bueno, no. Hay muchos vampiros españoles, como hemos dicho antes con lo de esto. Pero es que, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre la genial idea de coger la historia clásica de Drácula, coger a Condemor, o sea, Chiquito de la Calzada, el genio del humor, y ponerle ahí bueno, de Drácula? O sea, es una obra maestra. Y pajarastro del Drácula Yeye. Hostia. Eso también. ¿No os acordáis del Drácula Yeye? Sí. Eso también, pero... Sí, no, pero... Drácula es chiquito, mítico. O sea, chiquito, chiquito como Pilar. El destape dio para mucho, sí. Como padre de además tenía este rollo medio erótico también, sí. Que recogía, porque recogía todo el rollo este erotismo de los 70 y tal, a los 90. O sea, yo me acuerdo ir con mi padre, yo teniendo, qué sé, 11 años y tal, a ver Drácula. Que te veías tetas y tú a la teta y decías... Qué bueno, los vampiros. O sea, digo... Bueno, More tuvo especial trauma, ¿no? Con Drácula. ¿Nos puedes contar tu experiencia? Bueno, ¿te tocó? Yo es que la vi pensando que iba a seguir la estela de la primera, ¿no? La primera parte del oeste y tal. Y me pilló en calzoncillos. Es normal, o sea, se rompió una ilusión. O sea, de... no, ya el tema romántico se fue a la mierda, ¿no? Sí, yo esperaba más aventuras de Condemor en el oeste y me hicieron un giro. Giro shyamaliano. Sí, jodido. O sea, todo lo que sea shyamaliano es jodido. Sí. La cosa es esa: que Condemor, Drácula la podemos considerar el baile de los vampiros española. Sí. Pues tiene este rollo de comedia y demás. Muy española, o sea, pero muy profunda. Sí, no, española de mucha charcutera. Rancio, o sea... Charcutera. Tal. Habría más tipos de vampiros, nos podemos tirar aquí años. Sí, podemos tirar. Pero yo creo que aquí como que lo dejamos todo muy cuadradito. Pues me parece estupendo, me parece muy bien. Sí, a mí también. ¿Y sabes ahora qué nos hace falta? No lo sé. Hablemos de la ciencia, hablemos de toda ciencia, ¿no? Oh, joder, creo que es el momento. Momento. Yo es lo que estoy esperando de hace rato. Hemos pasado a Peter y Parkin. Desde el sótano, con Peter Parkin, toda ciencia. Bueno, pues os traemos vampirillos, pero vampirillos de verdad. Vampirillos quirópteros, ¿vale? Hay también, ahora que me acuerdo, hablando de quirópteros, hay series de manga Blood++, o sea, Blood++, donde los quirópteros y los libros, y los libros del pequeño Rudier. Ay. Es que tenemos una infancia muy, muy complicada. Bueno, los vampiros también tienen una infancia muy complicada. Y una madurez, jodida. Y también. No. Hasta la vejez, que sea hasta la vejez. Bueno, el caso que los vampiros en sus edades tiernas también tienen una infancia complicada, pero son un quiróptero social, que es una cosa que no se refleja luego en el mito del vampiro. Y es que cuando van a por sangre todas las noches, ¿vale? Son quirópteros voladores, son murciélagos, para entendernos. Y cuando uno de los progenitores o los progenitores no consiguen sangre, la comunidad le provee a la cría de sangre. Es curiosísimo. Vale, ¿qué es un quirópteros? Es el murciélago de toda la vida. Quirópteros son un orden, digamos, de roedores con alas, ¿vale? Vale, lo bicho, lo murciélago. Rata, eso es. El público quiere saber lo que estás hablando. El público lo quiere saber, se lo vamos a dar. Los murciélagos gordos. Estos son pequeñitos. Ratas con alas. No, pero está lo de la fruta, sí, que son los gordos, sí, los gordos, y luego los pequeñicos que dan por culo, y sí, luego están los intermedios, que son los vampiros. Eso es, zorros voladores, que son los enormes. Luego están, es que son los únicos murciélagos, los únicos quirópteros que beben sangre. No chupan sangre, beben sangre. Ahora lo explicamos. Bueno, el caso es que, como curiosidad, los vampiros no tienen cola. Son quirópteros sin cola. ahí. No tienen colita. Eso les da por chupar. Les da por chupar, pero no chupan sangre como tenemos pensado que hacen. Simplemente tienen unos incisivos muy lacerantes. Te hacen un corte y tienen una proteína que inhibe la coagulación. Como la y se dedican a. Coagula, ahí está. Como la sangre, igual. De hecho, igual. Siento interrumpirte un segundo. Dale. Hay muchas figuras de vampiros que se han hecho. Tú comentabas hace poco que Robert Rodríguez tenía como que seres mitológicos que le salían cosas de la boca, ¿no? No, Guillermo del Toro. Eso, tiene, Guillermo del cogía, Toro, creo, pues, si no recuerdo mal, cogía el mito. No sé si es polaco o alguna cosa de estas, para hacer lo que era el vampiro que está haciendo en The Strain, incluso en Blade 2. La cosa es que todo eso parte de las sanguijuelas. Sanguijuelas también tienen, claro. Son unas babosas con pico que te inoculan también sustancias anticoagulantes y te chupan todo. O sea, y como no te des cuenta de que tienes una sanguijuela, de repente. Era de Freddy Krueger cuando le da el beso a la chica. De todas maneras, os digo una cosa: ahora los vampiros, esto ya aquí lo quiero soltar, los vampiros en este momento lo están pasando mal, ¿verdad? Claro. Están pasándolo mal, porque si es. Del tema de chupar sangre, ahora como tenemos a los bancos. Los banqueros. Claro. Hablemos una cosa un segundo que me ha interesado mucho. ¿Qué tipo de animales los murciélagos, los locos, los vampiros? ¿Qué animales se comen? ¿Es verdad que chupan sangre humanos? A ver, se da el caso. Sobre todo, en Sudamérica es muy común el mito de que los vampiros llegan de noche y raptan a los niños y se los llevan volando. ¿Cuándo sabemos que son los pederastas? Joder, pedazo de murciélago para ser un niño, sí, ¿sabes? O sea, cuando el vampiro... Son niños panchis también. También, oye. Es verdad, que como un conguito. Panchitos. Son los pederastas o los curas. El caso es que este animal no llega a los 10 centímetros de grande, o sea, y se mueve por saltitos. Es muy divertido verle saltar. Hacen el corte. Ay, sobre que todo me viene a comer la sangre. Sí, es como ver una pulga enorme hacia ti. Entonces, sí que llegan a beber sangre de los humanos, pero lo que beben es ridículo. No llegan a matarte, aunque van todas las noches a la misma víctima, pero suelen ser vacas, cerdos y sobre todo aves. De hecho, se cuelgan de las aves. Si no estoy mal informado, sí que pueden llegar a matar humanos, pero no por el tema de la sangre, sino porque pegan la rabia. Eso es, ¿vale? son vectores. Eso todos los murciélagos, todo tipo de murciélagos, te puede pegar la rabia. De hecho, More tuvo una mascota que era un murciélago. Me pegó la rabia. Te pegó la rabia. ¿Y cómo te recuperas? Pues no te veo muy rabioso porque hablas poquico. Está mordiendo el micrófono. Ah, vale. Sí, hoy estoy teniendo uno de mis días más rabiosos. Sí. Es el tipo de rabia. No habla porque si le veis, está con los dientes todo el rato juntos, no, como apretados. Está espumando, está espumando. La espuma, sí, está espumando. Deja de manchar el micro con la espuma. Tío. Límpialo un poquito. A ver si vas a ser otro vector de transmisión, como los vampiros. Bueno, el caso es eso, que tienen cierta peligrosidad por eso, porque transmiten la rabia, sí. ¿Vas a hablar hoy de la porfiria o...? No, me voy a ir directamente a enfermedades mentales. Es que yo creo que el origen de vampiro físico es la porfiria. No siento joderte, pero... Es un... Partamos de que... No sabéis lo que... No es una señora, no es una portera. Yo sí lo sé, pero... ¿Qué es la porfiria? ¿Qué es la porfiria? La porfiria es una enfermedad. Buena pregunta. Buena pregunta. More nos va a definir lo que es la porfiria. Wow. No tengo ni idea. La porfiria es una enfermedad que básicamente te pudres cuando te da el sol. Tienes un defecto en los glóbulos que hacen que no tengas glóbulos y básicamente lo que hablábamos, ¿no? De los primeros vampiros monstruosos. Son los primeros rasgos de porfiria, la piel se te quema, te corres por dentro. Entonces, de hecho, es uno de los rasgos clásicos de los vampiros. Se les cae la nariz, afilan las orejas, en el sentido de la porfiria se te afilan, pero porque se te cae la carne a cachos. Y son un perfil de gente que necesitan comer constantemente cosas con mucho hierro, con mucha sangre, porque se mueren. Pero luego otra enfermedad que está relacionada con esto es la hemofilia y demás. No, la hemofilia es de Borbones. La hemofilia se les pasaba. Por eso muchas veces el mito vampiro se relaciona con la nobleza. Porque había casos de repente que había algún niño o algún noble que tenía hemofilia. Justo. Y ya decían que, claro, es que para poder curarla tenía que beber sangre. Yo creo que es el combo ideal, tener un vampiro y un hemofílico al lado. Tú los juntas en una habitación y... Y son felices, no, para siempre. Chicos y chicas... De hecho, More es hemofílico. More, eres hemofílico. Yo tengo de todo. Rabioso hemofílico. Porfírico. Todo lo que termine en írico. Es vampírico. Lírico. Y... Y tiene unos ojazos. Braculófilo. Sí. Braculófilo. No, es que todos somos fans aquí. Eso está claro. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos ibas a ilustrar, Peter? Yo, en cuanto a enfermedades mentales, el vampirismo es una enfermedad bastante rara, ¿vale? De hecho... Mi madre también tiene vampirismo. También, yo creo que también. ¿Y sífilis? Sí. No, sífilis ya se curó. Pero tuvo. Sí, pero bueno, ¿tuvo o retuvo? ¿Quién ha tenido sífilis? ¿Quién tuvo o retuvo? Lo que le mantiene todavía ahí es la cistitis. La cistitis. Ah, lo que le da el poder. Después el caso es que el vampirismo clínico es una enfermedad mental rara. Sí, justo. Que es una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir sangre. Y tiene un componente sexual bastante acentuado. Aunque hay ramas de la psiquiatría que difieren en esto porque hay determinados sujetos que sufren de vampirismo, pero no tienen el componente de excitación sexual, ¿vale? Y bueno, la literatura médica trata el tema desde hace más de 100 años, ya se da. Y es curioso porque el nombre que le dan a este trastorno es el del síndrome de Rainfield. ¿No suena a Rainfield? Sí, señor. No. Pues Rainfield era, en teoría, el siervo, bueno, en Drácula de Ford Coppola, Rainfield, bueno, en el Drácula original, Rainfield es el loco que es el siervo de su señor, de Drácula. More fue siervo también. Bueno, ¿también fuiste siervo vampírico? Fui Rainfield. ¿Fuiste Rainfield? Comías cucarachas y tal. Y ahora es Rainfield. Fui cucaracha. ¿También? ¿Te comías a ti mismo? Tuve un proceso kafkiano, bueno, le conocí un primor. Sí, el caso es eso, que como ha dicho Borador, es un componente de que surge del poder de la sangre, de esa vitalidad que da la sangre, en teoría, a quien la ingiere. Entonces es una excitación sexual derivada del ver correr sangre. E ingerirla es un plus, pero solo con eso se excitan. Entonces debe ser curioso ver a en un banco de sangre o a uno con el síndrome de Rainfield en un banco de sangre, eso es curioso. La verdad es que sí. Entonces, ya te digo que chicos y chicas, ni os hagáis porfíricos, o sea, ni cojáis porfiria, ni cojáis trastornos mentales raros como este síndrome de Rainfield, porque... O sea, actualmente la porfiria es una enfermedad... Extinta. Así que, por eso te digo. Prácticamente, ¿no? Sí. No, pero hay casos. No la tiene nadie. Aquí tenemos uno en la mesa. A ver, More. No, pero ¿qué se siente? Disimulo bien. De hecho, la porfiria no estoy muy segura de cómo se transmite. ¿Es genético? Yo creo que va en plan la familia de la lepra, ¿puede ser? Sí, es rollo leproso. ¿Sabes? A ver, que por mucho que sea genético, si viene uno de porfiria y te chupa la cara, yo no creo que sea bueno. Yo no le dejaría. Bueno, a ver. A lo mejor se te queda la lengua ahí, ¿sabes? No, pero no sé si viene por... Pegada. De hecho, se lo deberíamos de preguntar a nuestros oyentes, ¿no? ¿De dónde viene la porfiria? Bueno. Chicos, llamar a porfiria. Llamar al 91-287-3638. Ahí está. Y si bueno, lo único de decir ya simplemente que todos estos enfermos con el síndrome de Rainfield tienen componentes psicóticos y esquizofrénicos. Entonces, no me lo puedo creer. Como una derivación de estos estados. Al igual que la necrofilia, ¿sabes? Que no se considera parafilia sino un estado psicótico. Claro. O sea, dice que o sea, no que es... si es en plan fetichismo, no es... No, es que no, es un estado psicótico dentro de las... Digo yo, mejor More nos podría explicar sobre ello, ya que lo tiene también. Sí. Cuéntanos. ¿Qué tengo también? ¿Qué se siente? Ya no lo sabes, ¿no? De lo que tienes. Necrofilia. Necrofilia es cuando haces el amor y... Bueno, sin amor. Sin amor también, vale. Sin amor vale. Pues tener sexo. No, yo hablo de mi caso. Ah, claro, bueno. Efectivamente, bueno, coño. ¿Cuándo haces el amor con muertos? Con cosas muertas. Bueno, ¿el amor que te dan muerto o...? Mejor que una vez. ¿También estás muerto? Meterla en algo muerto, pero meterla en algo muerto, un preservativo ya es meterla en algo muerto. Eso es verdad. Ah, pero la metes, metes en caliente. Pero eso es inerte. No, pero es una, inerte, una cosa muerta no, que, muerto. Como viene del petróleo, es verdad, es de animales Hostia. Muertos. Es una funda de animales muertos. Hostia. Mira, guay. No, es caucho. Me acabáis de joder la vida. Sí, sí, o sea, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque queremos evitar que os reproduzcáis. Cuando te la metes en un no, precisamente un pellejo de chorizo. O sea, ¿queréis que nos reproduzcamos? No, pero vamos a dar paso a, hablando de gente que se reproduce poco, vamos a dar paso a la siguiente sección. Claro que sí, yo me reproduzco. Digo, generalmente la gente que juega a videojuegos, como en el caso de FIFA's Too Furious. Ahí está. Gracias. Que yo no hablaba de ti, hablaba de la... No lo arregles, no lo arregles. Gracias por... decir que follo poco. Pero no, Albert, bien, no, ver, ha dicho, no. No, Albert, ha dicho que no se reproducen. Bueno, ¿quieres pues reproducirte? Tengo dos hijos. La verdad es que es verdad. Tengo dos hijos. ¿De verdad? Sí, sí, tengo un niño y una niña, con dos cojones. Ole. More también tiene un hijo y una hija. Yo tengo mi niño, claro, que tiene 11 años, mi Dani, y tengo a mi Cristinita, que tiene 8. Pero la niña tiene... Un fuerte beso y espero que no estés escuchando. Así que me he reproducido. No, espero que no estén escuchando. No. No está por no. ¿Sabes? Mental. Hoy te odio más que ayer, pero menos que mañana. Sí. Bien. Qué bonito. Bueno, bienvenidos a mi espacio friki de las ondas gamers, que quería meterse con vosotros, chicos, que dicen que no, la mojamos no. poco. Vais a morir solos. Bien. No, no. Pero moriremos solos, pero los mangos... Pero a gusto. Bien, bien agarrados. Con el mazo agarrado. Bien, pues vamos a hablar, ya que decían de vampiros, que yo no me han dejado terminar. Yo tenía mi teoría de que como los vampiros... últimamente lo están pasando mal por el tema de la crisis, lo pasan tan mal que incluso para alimentarse se tienen que tomar infusiones de tampas. Bueno, dejando mi joyita ahí, vamos a seguir más adelante. Rica, rica con fundamento tu joyita, ¿eh? Vamos a irnos ya a FIFA's Too Furious, ¿vale? Y quería hablaros hoy de un juego, quería hablaros especialmente de este juego, que lo jugué en Xbox 360, porque me pareció una de las mayores bazofias que ha pasado por mis manos. Hombre, en Xbox 360 hay muchas mierdas. Sí, bueno, pero este, si estamos hablando de vampiro, vamos a hablar de vampiro, no vamos a hablar de... Por ejemplo... Dale. Son cosas. Entonces, vamos a decirlo. Yo lo voy a pronunciar. Lo voy a pronunciar. Como lo diría Mero. Vampire Rain. Clavao. Más o menos. Clavao. Filología pura. Entonces, para espectador medio, por favor. Traduce, More. Lluvia de vampiro. No. Sí, algo así. Bueno, puede ser. It's Vampire Rain. Lluvia vampiro. Lluvia, it's Vampire Rain. Algo así. Lluvia de vampiros. Se les va. Lluvia vampírica. Bueno, bien, pues lluvia de vampiros o Vampire Rain o Rain o del. Bueno, en breves palabras, vamos a decir que es una mierda de juego. Vale, ya hemos terminado la sección. Muy... Yo te quiero... Ahí. Pero es que traemos aquí. Es que es lo cojonudo. O sea, os voy a decir esto y ahora voy a explicar el juego y tengo dos folios escritos sobre ello. Pero en brevedad, es decir, es una puta mierda. Pero ahora vamos a lo que vamos, ¿vale? Dale ahí. Bien. Es una mierda de juego, el cual, bueno, realmente no aconsejo que juguemos nunca a él, ¿vale? Porque no es capaz de mantener un nivel constante a la hora de un resultado atractivo para el usuario. ¿Pero de qué va el juego? O sea, cuéntame. Ahora, tú tranquila. Venga, sinopsifica. Vale, vamos al tema. Es que ha habido días que nos hemos enrollado más y te has callado. No, que a ver, César tiene que hacer sus cosas. su quehacer. Tiene que hacer sus necesidades. Me vas química. A decir, César, que no vas a esperar 15 minutos más para hacerte la pajilla. Vamos, hombre. Venga, bien. Es capaz, lo está haciendo ahora mismo. Es capaz. Por Dios, César. Bueno, fuera. Este juego. Dios, César. Bueno, no apuntes hacia aquí, ¡no! Me estoy dando un asco. Mira que es jodido darte asco. Bueno, por la historia, ya lo sé, porque me doy asco a mí mismo. Pero imagínate. Ahora estás embarazada. Os queréis callar de una puta vez. Venga, bien. Este, wow. Vamos a la historia. ¿Quieres ir a la historia? Vamos a la historia. La historia, esto tiene miga, ¿vale? Por favor, quiero que los oyentes tengan, porque esta, la historia del juego tiene miga, ¿vale? Va de un mundo en el que está sumido en un estado de caos, ¿vale? Bastante preocupante, ¿vale? Hay unas criaturas de la noche, vampiros, ¿vale? Que se están reproduciendo y se están extendiendo por las grandes ciudades. No como hasta vosotros, llegar, gamers. ¿Vale? Hasta llegar a un punto en el que ya dentro de poco superarán a la población humana, ¿vale? El tema está ahí. Entonces, las personas que intentan, la situación es jodida, ¿vale? Y las personas que intentan alejarse de las peligrosas ciudades acaban volviendo por, atención, y esto me ha dejado loco, a por tampas. Por, no, atraídas otra vez por el olor. O sea, ni que estuviera mi abuela haciendo cocido, ¿eh? Pero ellas vuelven, o sea, dicen, se han quedado tan panchos con el juego. Han dicho, la gente huía de las ciudades, pero es que vuelvo por el olor. Por el tufillo. Sí, sí, o sea. Ha muerto. Claro. O sea, es eso que dijimos ahí, las feromonas vampíricas. Debe ser, porque se ponen, bueno, como cachondetes. O sea, dicen, coño, aquí se está un potaje de güey. Y vuelven, ¿no? El tema está ahí, ¿vale? El problema es por los políticos corruptos, igual que aquí en España, siempre, ¿vale? Sí. O sea, algo extendido en todas las. ¿Qué tipo de vampiros te encuentras ahí en el juego? Pues la verdad es que hay un huevo y medio, porque es lo único que se le han currado. Hay más de 102 especies diferentes de vampiros, ¿vale? Oh, porque hazte con todos. ¿Vale? Efectivamente, o sea, es lo único que este videojuego se lo ha currado. Lo pueden haber titulado Pokepiro. El resto, eres tú un protagonista, ¿vale? Uh-huh. Llamado Joy, que se podía llamar Pedro, que mismamente lo tenemos aquí. Pero además, o Juaneque. Pero no, se llama Joy y este Pedro hombre sería un personaje de videojuego súper mono. Molaría. Sí, sería como Super Mario. Vale. Sí, sí, pero yo le veo tipo Joy, ¿vale? ¡It's me! La verdad es que ¡Pedro! Sí. Vampire Hunter. Bueno, el tema está que este protagonista viene de que los políticos, como vieron que la cosa se había puesto muy jodida, y no habían hecho nada antes, pues dicen, bueno, pues mira, como no he hecho nada antes y ya son más que nosotros, vamos a hacer una guerrilla de 5 tíos solo, que ya con 5 nos basta para sigilosamente nos los cargamos. Total, sí. Que les hacen una emboscada, la palman todos menos Joy. Y dice, bueno, pues ya que solamente soy uno, pues me los cargo yo. ¿Vale? Planazo, ¿eh? O sea, planazo el gobierno, ¿eh? Efectivamente. Parecen del PP. Efectivamente. Sí, parece gobierno actual. Esto es, o sea. Coño, yo estaba leyendo, digo, mira, esto es lo mismo que Rajoy contra Mas en lo del 9N, pero bueno, es más o menos ha sido lo mismo. Entonces, menos mal que el ébola no era enfermedad vampiro, sino todos éramos vampiros ahora mismo. O sea, bueno, el tema está que el tal Joyt este, pues a lo más tipo Splinter Cell, ¿vale? Uh-huh. El juego se parece un huevo. De hecho, Almenda va con gafas tipo nocturnas aquí y tal, y tienes que ir por las zonas escondidas, zonas lúgubres. No te tienen que ver, ¿vale? El tema del juego es que no te tienen que ver. Tienes que ir con sigilo e ir guiándolos por detrás para ir asesinándolos, ¿vale? O sea, que es prácticamente un survival. Sí, pero sin ser survival. No es survival porque si te ve un vampiro, ¿vale? Si te ve un vampiro, el juego está tan bien hecho que no hay manera ni de matarlo con ninguna de las armas que no llevas, me jodas. Ni puedes matar, ni tampoco puedes escapar y eso, o sea, sabes que vas a morir. Eso sí, las imágenes son agradables, de mucha sangre, mucha tal, y punto. Y te jodes. O sea, si te han visto, mueres. El tema es que tienes que estar escondidito por las zonas oscuras, que no te vean, esconderte de ellos. ¿Y cuál es la putada? Que la ciudad en sí se ve muy guapa, se ve todo muy divino, pero realmente es lineal de cojones. O sea, solamente hay una forma de pasarlo. Si haces cualquier otra, te van a ver algún vampiro que hay por ahí suelto y te mata. Con lo cual, solamente tienes que adivinar cuál es la tecla a tocar para poder pasar a la siguiente pantalla, por decirlo así. O sea, que entre el argumento y la dinámica de juego, o sea, la mecánica de juego es... Te aburres a los 5 minutos de estar jugando. Dios. O sea... No, pero si no es... Que no es en mi móvil, tía, que no es mi móvil. Que no te estoy diciendo eso. Que te enrolles, Charles Boyer. Que no. Que siga adelante, cuéntanos. A ver, bueno, pues ya está, a ver, si el tema está... El problema es que hay una cosa muy divertida que yo lo explico todo mediante gestos. Claro, es que me está haciendo aquí y digo, mira, si se parece a la del telediario, esta de sordomudo, me habrá visto para tonto. A ver, nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, pues... Venga, dale. Bueno, el caso... Es que después de ser descubierto, como os he dicho, con un vampiro de estos, te puede coger y literalmente te atrapa, te puede matar de mil maneras diferentes, que es lo divertido, ¿vale? Y no te deja cambiar de pantalla, o sea que ves cómo te saca las tripas y tal. O sea, pero aunque son vampiros, pero les molan como de... como la tortura, ¿no? Eso es. O sea que... nada, que te muerde y tal, no queda bien, ¿vale? Ah. Entonces lo único que se salva del juego es... el multijugador. El multijugador tiene un multijugador más o menos entretenido, ¿eh? De hecho, es bastante... está jugable, está guay. Que es más tipo como... porque, bueno, armas no lo he dicho, pero llevamos armas, llevamos pistola, llevamos tal. Pero solamente les podemos matar por la espalda. O sea, si te ven, la jodido. Con lo cual, no tiene tampoco mucha... o sea, casi mejor que te hubieran dado un corta uñas. Efectivamente. Sí. Y después está el tema del multijugador. El multijugador tiene dos opciones de juego, que una es guerra de equipos, ¿vale? Que tú juegas con cuatro tíos contra cuatro tíos, con lo cual los vampiros no aparecen en ningún sitio. Y si no, tienes el tema de atrapa la bandera, que lo mismo. Es entretenido, pero es como si jugases otro juego diferente que no tiene nada que ver, y no hay vampiros. Otra de las cosas que jode muchísimo... es que no para de llover en todo el puto juego. ¡Oh, Dios! O sea, es como en Londres. Efectivamente, pero además una lluvia de esta molesta, con ruido en la pantalla todo el rato de la lluvia, de... o sea, terminas hasta la mismísima polla de la lluvia, ¿vale? Joder. Que dices, mira, estoy a punto de coger irme a Andalucía a ver si me pega un poco el sol. A Murcia, ¿verdad? Sí, a Murcia. No, es que More es murciano. Por eso lo he dicho a lo largo del programa. Que posiblemente sea lo peor de todo lo que se ha dicho hoy sobre More. De hecho, que es murciano. Y de hecho, es de los pocos murcianos del mundo que sabe inglés. Es el vampiro de la huerta. se está reprimiendo con la rabia. Ya está echando espuma. Yo os digo hacia que acá. Este probablemente sea mi último programa porque bueno, me va a matar, no, no pasa nada. Bueno, una pregunta, Tito. Sí. ¿Han cambiado el aviso de, en vez de epilépticos, hemofílicos? Porque realmente hay tanta sangre en las killing. Sí, o sea, sangre hay, pero no te da ninguna, no te avisan, o sea, nada, te ponen para la mayor de 7 años. Ya con 8 seguramente a la niña le haya venido la regla. Claro, entonces no, ya está preparada. Como que ya ha visto sangre. Así que vamos a ir cerrando, simplemente terminar con que gráficamente es una bazofia, ¿vale? No tiene capacidad, o sea, realmente han hecho unos gráficos como para Play 2 o Xbox la 1 que salió, no la 360. Joder. O sea que es una joyita de juego para que la tengáis ahí adornando vuestras estanterías. Y pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Totalmente ya, recomendable. Pues sí, amigos, porque se nos ha agotado el tiempo. Hacía mucho que no se nos ha agotado el tiempo. No, que me tengo que ir. Me tengo que ir. Nos tenemos que ir a chupar sangre por ahí. Sí, yo tengo que ir con More a hacer unas cosillas. A Murcia. Ten cuidado lo que haces con él, a ver qué te va a pegar. No pasa nada, yo estoy molestando. Esto ha sido, amigos, ha sido Divagancia y Dinero. Muchas gracias a todos por estar. Un fortísimo abrazo a César, nuestro técnico de sonido. Pedro, que está jugando con el móvil. More, que tiene todas las enfermedades del mundo y estamos muy orgullosos de... Es egoísta. Las tiene todas. Peter Parking, que se acompaña a Tito Bill. Y Bela Lugosi, que es de Dios y Volador. Y nos vemos el lunes que viene en Divagancia y Dinero. Hasta el lunes. Chao. Os dejamos con Vampiresada. La vampiresa mujer no es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Toma el vino, toma mezcal, haz sacrificio ritual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Está feliz, está normal. Trabaja por la industria sexual. Vampiresada, vampiro esa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Si te caes, amigo, no me río de ti. Me pasó la misma cosa a mi vampiresada. Vampiro esa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Well, who goes?